dar una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Lo que menos les debo es una explicación, porque el jueves pasado tuve que viajar con urgencia a una invitación y la verdad es que hicimos el programa un poco antes, grabado, pero bueno, aquí estamos nuevamente. A ver, me tocó reunirme con unas personas y una de las cosas que ellos decían es que eran personas bastante interesantes, ¿no? Quizá instruidas, diría yo. Y decían ellos que el calentamiento global o el cambio climático que estábamos viendo en este momento nos iba a terminar con la humanidad. Una visión muy respetable por los demás, que la hemos escuchado aquí, la hemos leído de algunos científicos, y por lo tanto es bastante respetable. Pero yo les hice una pregunta, porque yo sabía que iban a hablar ese tema, porque más o menos me habían dado algunos antecedentes, y les hice una pregunta: ¿por qué el 95%, porque es una estadística que existe, el 95, el 94,7% para ser más exacto, de las catástrofes naturales ocurren en el hemisferio norte? Y el menos del 5 en el, o el, perdón, un poco más del 5 en el hemisferio sur. ¿Qué significa eso? Si fuera el cambio climático, ¿por qué tanta diferencia? ¿Qué me puede explicar esa diferencia? ¿Por qué el cambio climático afecta más a unos que a otros si se escucha que el planeta es uno solo? ¿No tendría que afectarnos a todos, digamos, en forma cíclica, por lo menos? Y sin embargo, esa fue una pregunta que lo sorprendió un poco, digamos, y no la pudieron contestar. Y claro, efectivamente, es así, digamos, todo lo que está pasando en la naturaleza, que no se informa, porque los medios que están controlados por el poder mundial no quieren que se sepa, ni que se pueda atar cabos sueltos, ni relacionar, ni nada que se parezca al final de los tiempos. Entonces no se difunden. Pero hay algunos canales de YouTube que se dedican a dar información de las catástrofes naturales que existen en este mundo. Y es fácil saber dónde están ocurriendo. Y además hay unas páginas que hablan de ese tipo de cosas. Entonces, a mí me parece más que se refiere a la justicia divina que al cambio climático, porque justamente en el hemisferio norte están los pueblos que han, históricamente, que son los pueblos más antiguos, que tienen un karma acumulado, que han oprimido a los pueblos. ¿Dónde está Europa, que ha depredado África? ¿Dónde está Norteamérica, que ha depredado África y Sudamérica? ¿Dónde está el imperio ruso y chino, que han participado en muchas, han tenido dictadura, han sido opresores, en fin, a lo largo de los, no estoy hablando del último tiempo, sino hace mucho tiempo? Entonces, justamente ahí es donde se producen las mayores catástrofes naturales, en la India también, en China, en fin, hay muchas. Entonces es fácil echarle al voleo la culpa al cambio climático, es como socorrer, darle una salida al tema. Pero bueno, así es la gente, digamos, hemos hablado acá de que la gente habla con mucha ligereza de los temas y no se detiene a pensar muy profundamente. Bueno, queridos auditores, vamos a hacer una reflexión

Entonces, eso forma parte de la estupidez, porque la estupidez tiene que ver con el nulo discernimiento. El otro día le voy a contar algo que es, pero es para no creerlo, y yo creo que ustedes a lo mejor no me van a creer, pero es que fue tan brutal que iba bajando en vehículo por la calle Irarrázaval de la comuna de Ñuñoa. La calle Irarrázaval tiene dos pistas y un bandejón al medio. Y cuando es la hora de bajada, o sea, vale decir, a primera hora de la mañana, van las dos pistas hacia el poniente. No sé si me explico. Y la pista de la derecha, que tiene cada, digamos, dos pistas de bajada y dos pistas de subida, pero en el caso de la hora peak de la mañana, van cuatro pistas de bajada, dos a cada lado. ¿Me explico? Entonces, los autos tienen la costumbre de, como en la pista de la derecha van las micros, los autos en forma automática se pasan a la pista que es la pista contraria, en el fondo, el otro, después del bandejón, que es la pista que normalmente funciona de subida. Pero claro, cuando hay una hora peak de bajada, van las cuatro pistas hacia abajo. Y al revés, cuando es la hora de subida, es al revés, obvio, ¿no es cierto? No, parece que me miento, en la hora de subida no es así, en la hora solamente de bajada. Pero a lo que voy, la gente tiene en su programación mental, porque esto también tiene que ver con el control mental, de que claro, si van las micros a este lado, es más lento, y entonces me voy por la donde no van las micros. Y ustedes, yo me fui por donde van las micros. Y fui, pero ostensiblemente más rápido. Había congestión en esa pista donde van puros vehículos y la pista donde van las micros, que es la pista de la derecha, iba vacía. Y llegué muy rápido. Y mientras mirábamos al frente, como los ridículos que parece que no son capaces de mirar. Es una enfermedad, porque si hubieran mirado para el otro lado, se habrían dado cuenta que la otra pista iba rápido y esta iba pero muy lento y con congestión, iba lento ahí, porque todos los vehículos se iban por ahí. Entonces, ¿cómo se llama eso, mis queridos auditores? Eso se llama estupidez, pero en grado sumo. Es dejarse programar, dejarse controlar mentalmente y no ser capaz de mirar. Pensar que la pista que iba rápido, que me podían ver pasar ahí a mí rápido, y los otros estaban parados en una congestión, ¿cómo no se les ocurría cambiarse para la otra, digo yo, con circunstancias que íbamos mucho más rápido? No, es que era la pista de las micros. Entonces, este ejemplo que puede parecer a lo mejor insignificante, nos da cuenta de la falta de discernimiento y en definitiva la estupidez hoy día, pero es que la gente está cada día más estúpida a todo nivel. Desde las autoridades para abajo, todos. Entonces, es una cosa brutal que, bueno, se las quise compartir porque me pareció tremendamente interesante, como para empezar la reflexión. Increíble, realmente increíble. A lo mejor a ustedes, a alguno de ustedes le ha tocado ver una situación similar, pero es increíble. Bueno, vamos entonces. La misión permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena afirmó que esta práctica criminal puede traer consecuencias más imprevisibles y nefastas. Ucrania continúa realizando provocaciones contra la central nuclear de Zaporizhia, al sur de su país, denunció este sábado la misión permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena. La verdad es que Ucrania está tan desesperado que está haciendo cualquier cosa. Ya no le importa bombardear sus propias centrales para que quede la escoba. Quieren cualquier cosa. El 20 de julio de 2022, las Fuerzas Armadas Ucranianas volvieron a atacar la central nuclear de Zaporizhia utilizando cuatro vehículos aéreos no tripulados que estaban cargados de explosivos. El ataque se llevó a cabo dentro del perímetro protegido de la central de Zaporizhia cerca de unidades y subsistemas funcionales de importancia para el funcionamiento normal de la planta. Desde el organismo destacaron que las acciones de Ucrania solo por una afortunada coincidencia no provocaron daños en los equipos de la estación. En este contexto, instó a las organizaciones internacionales y a la sociedad mundial a prestar la máxima atención a la situación en torno a las instalaciones nucleares ucranianas. Hay que hacer todo lo posible para obligar a Ucrania a poner fin a la práctica criminal de bombardeo de centrales nucleares que puede tener consecuencias más imprevisibles y nefastas, agregó la misión. Rusia controla actualmente la parte sur y central de la región de Zaporizhia, incluida la ciudad de Energodar, donde se encuentra la planta nuclear. El centro administrativo de la región permanece bajo control ucraniano. Ahora hay una noticia aquí que es tremendamente brutal y parece que a la gente no se le pasa ni por la mente, porque seguramente no la dirán en la televisión abierta jamás. Japón liberará al mar agua radiactiva de Fukushima. ¿Cómo afecta a los humanos? Pregunta el titula el artículo. Pese a las advertencias, Japón aprobó liberar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear que quedó dañada por el terremoto del 2011. El agua de Fukushima cuenta con la presencia de tritio, un isótopo radioactivo del hidrógeno. Japón lo hizo, finalmente lo hizo. Pese a las advertencias internacionales y el descontento de China y Corea del Sur, la isla aprobó el viernes pasado, liberar al océano más de 1 millón de toneladas de agua radioactiva de la central nuclear de Fukushima. Esta decisión se debe a que la nación del sol naciente ya no tiene espacio para almacenar el líquido contaminado de la planta nuclear, la cual quedó destruida tras el terremoto y tsunami del 2011. ¿Qué efectos tiene el tritio en la salud humana? La revista Science señala que, de acuerdo a las autoridades niponas, el tritio emite solo partículas beta de baja energía, por lo que representa un riesgo menor para la salud. Y el plan es diluir el agua hasta que la concentración de tritio, sea una cuarentava parte de lo que Japón permite en el agua potable. En dosis altas, el tritio puede causar serios daños a la salud humana, así como el envenenamiento radioactivo. Esto es lo que dicen ellos, pero la verdad es que la cantidad de agua contaminada a verter en el océano Pacífico ronda el 1 millón de toneladas y prevén que el proceso se inicie en el 2023. A nadie le importa. La gente no sabe que con eso la pesca de los países se va a ir al... Comer pescado va a ser comer un cúmulo de radiación. Y seguramente también va a llegar aquí a los... por el Océano Pacífico, a lo mejor no inmediatamente, pero sí al cabo de unos meses va a llegar acá también, a las costas nuestras, sin lugar a dudas. Bueno, no hay conciencia, definitivamente no hay conciencia. Miembros del Comité de Inteligencia de Estados Unidos aseguran que existen armas biológicas, escuchen bien, que apuntan al ADN de las personas. Además, señalaron que adversarios del país norteamericano podrían usar esa misma tecnología para atacar el ganado y los suministros de alimentos. Un miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos estadounidenses que se están fabricando armas biológicas que apuntan al ADN humano. Ahora hay armas en elaboración y desarrolladas que están diseñadas para atacar personas específicas, aseguró este viernes el representante del estado de Colorado, Jason Crow, durante el foro de seguridad de Aspen, alertando a los ciudadanos sobre los riesgos a los que se exponen al realizarse pruebas de ADN, especialmente cuando recurren a los servicios privados de genealogía. Se puede tomar el ADN de alguien y sacar su perfil médico y así apuntar un arma biológica que matará a esa persona o la sacará del campo de batalla y lo dejará inoperable, señaló. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? El legislador mencionó que el desarrollo de este tipo de armas Es preocupante dada la popularidad de los servicios de pruebas de ADN, donde las personas comparten voluntariamente su información genética. No se puede tener una discusión sobre esto sin hablar sobre la privacidad y la protección de datos comerciales, porque las expectativas de privacidad se han degradado en los últimos 20 años, precisó Crowe, agregando que los jóvenes en realidad tienen muy pocas expectativas de privacidad. Crowe es un ex integrante del ejército que sirvió en Irak y Afganistán. Argumentó que una vez que una empresa privada recopila el ADN de una persona, ésta puede venderlo, citando directamente a 23andMe, una compañía privada que hace análisis genético. 23 porque son 23 pares de cromosomas los que tiene el ser humano, ustedes lo saben, ¿no? Eso lo estudiamos todo en el colegio. La información de ADN privada y adquirida por la empresa se puede vender con muy poca protección de propiedad intelectual o protección de privacidad, detalló Crowe. El tiempo que denunció que no existen sistemas legales y reglamentarios para tratar eso. Por su parte, bueno, eso en el fondo, esto nos permite a esta gente individualizar perfectamente al ser humano. Y en función de su ADN, hacerlo desaparecer, o sea, destruirlo o matarlo, de hecho. Es un arma específica, o sea, me saben mi ADN y yo estoy aquí en mi casa y me matan. ¿Y quién sabe por qué murió? Solamente los que tienen las armas altamente especializadas, que son los servicios de inteligencia de las potencias mundiales. A ver. Se nos dice que no debemos poner los huevos en la misma cesta. La idea es que cada cesta o canasta se comporta como una forma diferente en distintos momentos. Durante una caída se supone que al menos una parte de la cartera se mantendrá. Estamos hablando de economía, por si acaso. Pero ¿qué hacer cuando todas las canastas son golpeadas por el mismo terremoto? Normalmente cuando las acciones se desploman, los bonos se disparan. Pero esta vez los bonos se han comportado incluso peor que las acciones, según algunas medidas. El oro está bastante plano, sobre todo en monedas distintas al dólar estadounidense, pero se supone que se dispara en momentos como este. Los productos de primera necesidad, como los alimentos, están atrapados en la cadena del suministro y en el caos de los fertilizantes y la energía. Claro, los fertilizantes son fundamentales para los cultivos de hortalizas y cereales, y por tanto redundan directamente en la cadena alimenticia. Por lo tanto, estas existencias también están luchando. Las acciones en el sector de la energía se están comportando bastante bien. Pero el gobierno tiene la intención de aplastar las partes más importantes de sus negocios en los próximos años. Las materias primas siguen teniendo un auge y una caída erráticos y no suelen ser una buena forma de jugar a las caídas del mercado. Sospecho que gran parte del auge de las materias primas se explica por la falta de inversión, que solo hace que los productores de materias primas parezcan rentables a corto plazo, porque no están gastando dinero en nuevos proyectos. Dentro de unos años no tendrán suficientes ingresos. El dinero en efectivo está superando a la mayoría de las clases de inversión últimamente, lo cual es increíblemente irónico, dado el aumento de la inflación. La cuestión es que no hay ningún lugar para esconderse de esta venta. La historia que nos han contado durante décadas sobre la diversificación no está demostrando ser cierta hasta ahora. Todo está cayendo junto. Pues bien, ¿qué ha fallado? Los banqueros centrales y los gobiernos intervinieron tanto en la economía que crearon una burbuja de todo. ¿Pero qué fue la burbuja de todo? Pues bien, todos los precios de los activos subieron a niveles elevados. Las criptomonedas se dispararon, pero lo que sube en una ola de estímulos de los bancos centrales debe bajar, independientemente de la inflación y de un mercado bajista. Como explicó el economista Ludwig von Mises, es solo una cuestión de tiempo y gravedad. No hay forma de evitar el colapso final de un boom provocado por la expansión crediticia. La alternativa es solo si la crisis debe llegar antes como resultado del abandono voluntario de una mayor expansión crediticia o más tarde como una catástrofe final y total del sistema monetario implicado. En palabras sencillas, los banqueros centrales inflaron el mercado hasta tales alturas que todas ellas deben caer ahora, que el estímulo de los bancos centrales se está retirando. Anteriormente, esta acción de los precios, el auge y la caída, se aplicaba a sectores aislados del mercado, como el inmobiliario en el 2006, las acciones tecnológicas en 1999, los mercados asiáticos en 1996, pero esta vez estamos en la burbuja de todo. Los banqueros centrales habían inflado todo y por lo tanto todo debe bajar a la vez, sean cual sean las condiciones económicas y financieras. ¿Sube el precio del petróleo o causa de la inflación? ¿A causa de la inflación, perdón? ¿O la inflación aumenta por el precio del petróleo? No solo por el petróleo, por supuesto, pero se entiende la idea. Nuestra inflación está siendo impulsada por la subida de los precios de materias primas y no al revés. Esto significa que podría terminar muy abruptamente o que la verdadera inflación podría estar aún por surgir. Esto es algunas cosas que tienen desconcertado a los economistas, que tienen algunos patrones de comportamiento que son predecibles para ellos y que en función de ellos, ellos hacen sus predicciones. Pero cuando las cosas están pasando como ahora, es difícil para ellos hacer predicciones. Por eso que les compartí este artículo que me pareció muy interesante, porque habla de que todo está inflado y de repente, de acuerdo a lo que dicen algunos expertos, todo tiene que, va a caer todo de golpe. Bueno, a ver, este artículo que voy a compartir con ustedes es impresionante, porque se refiere al tema que hemos hablado muchas veces de los ovnis, pero por las desclasificaciones ocurridas por los aparatos de inteligencia norteamericanos y otros. Entonces, los ovnis son extraterrestres, América picada por un extraordinario documento desclasificado. Mientras Estados Unidos miente descaradamente, continúa publicando verdades a medias e información falsa y aproximada, con el fin de crear confusión y despertar el desinterés público. Algunos documentos desclasificados por el gobierno australiano resaltan una verdad sobre los ovnis que contradice fuertemente las afirmaciones de los oficiales difundidas a través del canal convencional. De hecho, un documento desclasificado por el gobierno australiano afirma: muchos ovnis son aeronaves pertenecientes a civilizaciones extraterrestres súper avanzadas. Ese es un documento desclasificado por el gobierno australiano. Ahí están dando una conclusión categórica. Tales civilizaciones surcan nuestros cielos y nuestro espacio gracias a aeronaves altamente tecnológicas que parecen desafiar todas las leyes físicas conocidas hoy en día. Y tercero, no hay evidencia que tales ovnis puedan ser identificados como una amenaza. Eso es lo que dicen los australianos. Este documento escrito en 1972. Esto salió recién, no piensen ustedes que es noticia antigua. Esto salió recién, pero están desclasificados. Y espérense lo que les va a... Es sorprendente lo que les voy a contar al final. Y obtenido en 2015 gracias a la desclasificación de 7.700 páginas por parte del gobierno australiano. Contiene información realmente interesante que podría aclarar de una vez por todas cualquier duda o perplejidad respecto a la correlación ya cierta entre las realidades ovni y la presencia extraterrestre. Ahora, claro, dice el 2015, pero se publicó, a lo mejor se desclasificó el 2015, pero claro, se publicó ahora, recién. Como el documento elaborado por las Fuerzas Armadas estadounidenses y hecho público a través del conocido periodista George Knapp, a través del cual es posible entender de lo que son capaces estos objetos, aquí describimos en detalle el famoso OVNI Tic Tac, filmado en el 2004 por dos pilotas de caza F-18 norteamericanos. Se informa que el AAB, que significa Vehículo Aéreo Anómala, pudo descender muy rápidamente desde una altura de aproximadamente 60.000 pies. ¿Saben cuánto es 60.000 pies, no? Son como 20.000 metros. Porque un pie son más o menos 30, un tercio metro, aproximadamente. Entonces, 60.000 pies vienen siendo 20.000 metros. A aproximadamente 50 pies en cuestión de segundos. Además, era capaz de permanecer inmóvil en el aire para luego alejarse a altísima velocidad y al mismo tiempo girar vertiginosamente sobre sí mismo, además de realizar aceleraciones realmente extremas. Todo esto sin ningún instrumento visible que pudiera proporcionar sustentación y propulsión. Incluso fue capaz de ocultarse sin problemas tanto del radar como del ojo humano, y demostró una capacidad muy avanzada para operar incluso bajo el agua. El AAB, que es el vehículo aéreo anómalo, realizó una acción evasiva al ser interceptado por el F-18, demostrando capacidades avanzadas de aceleración, aerodinámica y propulsión. El AAB no ha tomado ninguna acción ofensiva contra el grupo de batalla. Son los aviones que lo estaban interceptando. Estos estudios concluyeron que no se encontró evidencia de que los informes de OVNIs reflejen una amenaza para nuestra seguridad nacional. Claro, son absolutamente inofensivos. Ellos están en otra cosa. Pero ¿quién pilotea estos OVNIs y qué quieren? Pues bien, mientras tanto, si comparamos el informe elaborado en 2021 por algunas agencias de investigación, a petición del expresidente estadounidense Donald Trump, con el documento australiano denunciado hoy aquí, solo encontramos una grave incongruencia que nos obliga a determinar profundas reflexiones. Mientras que, de hecho, en el primero, los OVNIs están relacionados con civilizaciones extraplanetarias no ofensivas. En el informe elaborado en junio del año pasado, si bien se concluía que la mayoría de los avistamientos analizados resultaban inexplicables y que no podía descartarse la hipótesis extraterrestre, al no ser verificable, se afirmaba que los OVNIs muy probablemente no eran nada más que aviones secretos avanzados pertenecientes a las fuerzas militares opuestas, y que estos podrían representar una amenaza absoluta para la Fuerza Aérea estadounidense y la nación entera. ¿Dónde está, pues, la verdad? Bueno, científicamente hablando, la evidencia se prueba solo cuando existen datos y evidencia para respaldar su veracidad. Y esto es exactamente lo que se hace este artículo, analizando el documento australiano, objeto de este artículo, que es fundamental subrayarlo, que fue recopilado haciendo referencia a los informes y declaraciones oficiales emitidos por la CIA, la Fuerza Estadounidense, las audiencias del Congreso y los documentos producidos por el famoso proyecto del Libro Azul. Una afirmación que luego se une a las otras un poco más arriba y que vuelve a confundir de manera clamorosa y definitiva todas aquellas declaraciones sin fundamento analítico alguno que se empeñan en calificar a los OVNIs de amenazantes y ofensivos. Y que quede claro, estas consideraciones, como ya se mencionó, se basan en una serie de evidencias y documentos recopilados por dos figuras muy importantes en el campo de la investigación, a saber, el físico Jacques Vallée y el doctor Alan Hynek, también ex científico, consultor para el proyecto del Libro Azul, y representan solo una pequeña fracción de los muchos informes, también elaborados por otros gobiernos del mundo, que todos tratan por igual estos mismos sistemas de armas y la misma metodología de acción dirigida principalmente a un papel defensivo, un dispositivo para interferir los circuitos eléctricos, un dispositivo para inducir parálisis, un rayo de calor. Los objetos voladores no identificados que se reportaron eran reales y tenían características de vuelo mucho más avanzadas que las aeronaves estadounidenses, tanto que solo se podía suponer que tenían un origen extraterrestre. Pero esperemos un poquito. Este artículo es muy largo, pero yo extracté las partes que me parecieron a mí más relevantes. Pero la mejor viene al final. De hecho, ¿cómo olvidar cuando el comandante McLaughlin, jefe del servicio de misiles en la base de White Sands, en Nuevo México, en esos años afirmaba: son aparatos que vienen de otros planetas y están guiados por seres inteligentes? El 7 y el 27 de abril de 1948 vi platillos voladores persiguiendo misiles y adelantándolos a gran velocidad. Alguien que no era de esta tierra claramente estaba tratando de llevar un mensaje a la humanidad. Ese mismo mensaje que, según hechos históricos ampliamente documentados y testificados, fue comunicado directamente por una confederación extraterrestre al entonces presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, en febrero de 1954. Ese mismo mensaje lo informaron los diversos contactados. Mire, esto lo dicen los norteamericanos y hablan de los contactados. Y eso es lo que encuentro, pero impresionante, porque esto era súper secreto. Ese mismo mensaje luego lo informaron los diversos contactados que se sucedieron desde la década de 1950 50 hasta hoy, comenzando con el que se considera el primer contactado moderno. Estamos hablando de George Adamski, quien siempre en esos mismos años, más precisamente en noviembre de 1952, logró establecer por primera vez un contacto personal con un ser que venía de otro mundo habitado. Este mismo mensaje que ha llegado hasta hoy a través de otros dos contactados muy importantes, como lo son Eugenio Siragusa y Giorgio Bongiovanni. Lo dicen ellos, de los servicios de seguridad norteamericanos. Eso es lo importante. Y lo citan, un mensaje de Adamski, otro de Siragusa y otro de Bongiovanni. Mire, la radiación liberada por tales bombas no ha llegado muy lejos hasta ahora. Siempre lo dijimos, que los extraterrestres tenían la preocupación de las bombas nucleares, ya que son más ligeras que vuestra atmósfera y más pesadas que el espacio. Sin embargo, si la humanidad de la Tierra desatase este poder en una guerra total, una gran parte de la población de la Tierra sería aniquilada. El suelo se volvería estéril, las aguas envenenadas permanecerían sin vida por muchos años más. Incluso es posible que el mismo cuerpo de vuestro planeta fuera mutilado hasta el punto de destruir su equilibrio en nuestra galaxia. Estos serían los efectos que afectarían directamente a vuestro mundo. Para nosotros, los viajes espaciales podrían volverse difíciles y peligrosos durante un largo periodo de tiempo, como las energías liberadas por tales explosiones múltiples penetrarían más allá de su atmósfera hacia el espacio abierto. Queríamos cancelar su poder con un poder aún mayor. Pero recuerda lo que te dijeron: no matamos a nuestros semejantes, ni siquiera en defensa propia. Tratamos y continuamos tratando de prevenir tal guerra, trayendo a los terrícolas el conocimiento de las consecuencias de su acción. Esto es un comunicado extraterrestre recibido a través de George Adamski el 20 de noviembre de 1952. Ellos lo extractaron y lo para su informe de inteligencia lo utilizaron. O sea, la gente no cree en estos contactados y la servicio de inteligencia sí creen en ellos. Es para la risa. Pero claro, esto es súper secreto. Si quieres que este planeta tuyo no se convierta en la dolorosa penitenciaría de los tiempos antiguos, debes de la manera más enérgica detener para siempre tus imperdonables, locos y letales experimentos nucleares. Si nos hemos propuesto velar por vuestro destino, es porque hemos alimentado y alimentamos una gran confianza en vuestro futuro. En cambio, al hacerlo y operar, pone serios impedimentos a nuestras intenciones constructivas. Ten por seguro que, Si encuentras la fuerza y el coraje para construir una unión sólida entre todos los pueblos de la tierra y llevar a cabo la destrucción completa de todas las armas destructivas que aún hoy, más que nunca, te hacen orgullosamente malvado y morbosamente agresivo, nos sentiremos autorizados por el amor que nos une a ti, desde los orígenes de este sistema solar, a acercarnos sin reservas, o sea, a contactarlos. Esto es extracto de un comunicado extraterrestre recibido por Eugenio Siragusa el 30 de abril de 1962. Después también hay un programa de guerra militar en curso que las superpotencias de su mundo quieren poner en práctica los próximos 10 años de su tiempo. Guerras nucleares tácticas, nuevas centrales eléctricas, desechos radioactivos depositados en los desiertos, bajo los mares, en los territorios de los pueblos definidos del tercer y cuarto mundo, e incluso en el espacio. Queremos recordarles nuevamente que en su mundo hay más de 100.000 ojivas nucleares activas, de las 130.000 construidas. Podrían destruir su tierra cientos de veces. Extracto de un comunicado extraterrestre recibido a través de Giorgio Bongiovanni el 17 de mayo del 2008. Lo impresionante para mí fue encontrar que ellos consideran esos contactados para hacer los informes que ellos hacen internos. Eso es lo relevante. Cuando tienen, o sea, para apoyarse en el informe que hacen, recurren a información entregada por contactados. Increíble, realmente increíble. Haber dibujado en el cielo del Vaticano, sede de la Iglesia de Cristo, una cruz griega que encarna el símbolo de la paz y el amor propio del cristianismo, solo podría ser una apelación directa a estos valores absolutamente decisivos en aquel momento político caracterizado por la tensión de la Guerra Fría y el riesgo concreto del holocausto atómico. Un mensaje que aún hoy, sin lugar a dudas, se vuelve cada vez más urgente y necesario en su implementación. Me refiero obviamente a la grave crisis desencadenada principalmente por Estados Unidos y Rusia, que vuelve a poner al mundo entero ante un grave riesgo de de escalada atómica. Hasta la fecha, el investigador Robert Hastings ha entrevistado a más de 130 veteranos militares que han estado involucrados en varios incidentes de OVNIs relacionados con sitios de misiles, instalaciones de almacenamiento de armas y sitios de pruebas nucleares de Estados Unidos. Los eventos descritos por estas figuras prominentes dejan pocas dudas de que el programa de armas nucleares es una fuente continua de interés para alguien con una tecnología muy superior a la nuestra, como son los extraterrestres. Estas fueron las declaraciones que surgieron en estas entrevistas, y todas informaron sobre el mismo tema. Los testigos dijeron que se sintieron obligados a hablar sobre la realidad de las actividades OVNI en los sitios de armas nucleares. E instaron al gobierno de los Estados Unidos a revelar finalmente los hechos al pueblo estadounidense y al resto del mundo. Exhortaciones que lamentablemente siguen sin ser escuchadas hoy. Una recreación del OVNI que paralizó algunas armas nucleares en 1966. ¿Sabían ustedes, queridos auditores, que los OVNIs han intervenido cuatro veces? Cuatro veces. Deteniendo ataques nucleares de Estados Unidos a Rusia, a la ex Unión Soviética. Cuatro veces. Sin embargo, no se ha dado nunca que había un ataque de la Unión Soviética a Estados Unidos, no. Pero siempre de Estados Unidos, que han pretendido, han tenido la idea de aplastar a Rusia y con un ataque nuclear preventivo, y esa idea todavía no la, todavía la mantienen. Entonces, los OVNIs han impedido, les han bloqueado todo su sistema, y ellos se han dado cuenta que han sido ellos los que les han bloqueado todo, y por eso que se han desistido. Pero el último fue en tiempos de Ronald Reagan, Pero en el año 66, en el 69 y en el 72 creo que intentaron también hacerlo. Y el 84 fue con Ronald Reagan. Siempre buscando agredir los Estados Unidos. Por eso que tienen tantas bases militares afuera. Un país que fuera solamente defensivo, no, ¿para qué iba a tener bases militares afuera? Es absurdo. Hastings siempre ha estado básicamente convencido que los ovnis son piloteados por visitantes de otras partes del universo, que por alguna razón están interesados en nuestra supervivencia a largo plazo. Argumenta que estos seres ocasionalmente interrumpen nuestros sistemas de armas nucleares para enviar un mensaje a los gobiernos. La posesión a gran escala y el uso potencial de armas nucleares amenaza el futuro de la humanidad y la integridad ambiental del planeta. De hecho, el investigador Robert Hastings en otra ocasión comentó: "Quien quiera que esté a bordo de estas naves está enviando una señal a Washington y Moscú, advirtiéndole que estamos jugando con fuego. La mera posesión de armas nucleares amenaza a la raza humana y la integridad del asunto planetario". Bueno, eso tenía que compartirlo porque me pareció muy interesante y muy relevante por lo demás. Mis queridos auditores. A ver. Hace poco hablamos de este tema, pero ha habido y ha aumentado muchísimo la presión. ¿Por qué han empezado con la presión mundial para legalizar la eutanasia? Se está extendiendo por el mundo la presión de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Cada vez más parlamentos están discutiendo estas propuestas y en general cuando se comienza a discutir aparecen los lobbies del derecho a morir muy bien, financiados internacionalmente para que se apruebe. ¿Se han preguntado ustedes, mis queridos auditores, por qué alguien financiaría algo así? ¿Qué podría ganar? Porque el que financia, me imagino que espera una retribución a cambio, ¿no es cierto? ¿Qué puede ganar una persona con eso? A no ser que sea dirigido. Lo financian quienes están al lado del anticristo. Al anticristo le interesa la eutanasia. Al anticristo le interesa la eutanasia y el suicidio asistido, porque él sabe que eso, que se lo pinta muy bonito, el derecho a vivir en dignidad, eso se lo pintan tan bonito que la gente se acostumbra y se lo cree, lo dan en los medios de comunicación, lo venden, y al final vamos a hacer de la muerte poco menos que nos vamos a morir. Yo voy a practicar la eutanasia cuando a la primera enfermedad que tenga, mejor me voy, punto. No quiero ser cacho para nadie, o no quiero estar internado en un hospital porque me va a salir muy caro, por cualquier cosa. Pero la gente no está dispuesta al mínimo dolor. Si las cosas pasan por algo, si por algo tenemos que vivir eso, no podemos sustraernos y querer vivir una vida color de rosa si la vida no es color de rosa, ni mucho menos. Tenemos que, si hay que sufrir, bueno, tendremos que sufrir, pero es parte de eso. Y nosotros no nos corresponde determinar cuándo morir y cuándo vivir, mientras tengamos, si tenemos libre albedrío y si tenemos discernimiento, estamos en nuestros juicios, con nuestro juicio, digamos, sano. No hemos perdido la capacidad de discernir. No podemos tomar esa decisión. No es potestad nuestra hacerlo. Entonces, claro, con estas cosas, ¿qué están haciendo con estas cosas de favorecer el suicidio asistido y las leyes y esto que lo financian encima y lo hace muy bonito? está favoreciendo la condenación de las personas que no saben nada de qué significa la vida y la muerte. Eso es lo que está haciendo. Entonces, el anticristo se soba las manos, se refriega las manos, dice, uy, otro más que cayó. Porque lo que está en juego no es solamente que el maligno cree una civilización en la Tierra con sus valores morales, sino que en último término su meta es terminar con la vida en la Tierra, porque es enemigo de la humanidad. Más que terminar con la vida en la Tierra, yo diría apoderarse de muchas almas, porque primero tiene que apoderarse las almas y después que se mueran. Y en este momento al anticristo le conviene que la gente muera, porque el anticristo sabe que las personas que mueren, la mayoría, van para el lado de él, porque no ha ocurrido todavía la intervención divina de que va a ser el aviso, que nos va a dar la posibilidad de ver las cosas como son y de ver la realidad y de sentir a Dios y potenciar nuestra fe o recuperar nuestra fe. Pero mientras no ocurra eso, al anticristo le conviene que estemos en guerra y que se muera mucha gente. Porque todas esas personas, como lo hemos dicho muchas veces, el 99% de las personas hoy día se están perdiendo. Entonces, después del aviso las cosas van a cambiar. Entonces, por eso que están promoviendo todo este tipo de cosas. La guerra es justamente otra. La cantidad de gente que muere no se dice en ninguna parte, pero es bastante gente la que muere. La cantidad de gente que muere en las vacunas no se dice en ninguna parte, y es mucha gente la que muere. No con la pandemia, con la pandemia murieron 6 millones de personas, con las vacunas ya se ha duplicado la cantidad de gente que ha muerto, según algunos estudios. Es una estimación, por cierto. Entonces, y van a seguir con los programas de vacunas, o sea, acuérdense que tenemos el pase diario, el pase de movilidad, y que a los 6 meses se vence, y hay que ponerse otra vacuna, y nos tienen con el calendario de vacunas. Nosotros somos los alumnos buenos del mal, porque les gusta ir siempre a la vanguardia, así somos de estúpidos los chilenos, nos llevamos la vanguardia en estoy seguro que vamos a ser los primeros de Sudamérica en ponernos el chip. Eso no me cabe ninguna duda. Así somos de estúpidos. Creemos que somos adelantados. Entonces, indicó a sus secuaces que comenzarán a bajar la cantidad de población en la Tierra a través de desalentar los nacimientos, lo que trajo como consecuencia crisis económica en los sistemas de jubilación y sistemas de salud, porque cada vez hay menos aportantes jóvenes para cada viejo, lo que a su vez trajo un aumento considerable de los costos de sistemas de salud, porque hay proporcionalmente más ancianos por cada joven. Hoy, por ejemplo, en Canadá, el 21% de los costos del sistema de salud los genera el 1% de la población de los más viejos. Y en segundo lugar, el maligno puede imponer la glorificación del hedonismo. Hay que hacer desaparecer todas las cosas que nos producen dolor y que no nos producen placer de inmediato. Por eso que nos invitan a la gente al suicidio asistido o a la eutanasia. Por eso nos han llevado a hacer desaparecer una familia a través del divorcio, porque ya no nos place como quien estamos. Hacer desaparecer un bebé a través de la interrupción artificial del embarazo, porque sería una carga. Ahora estamos siendo llamados a hacernos desaparecer a nosotros mismos. Cuando nos gusta como somos, nos disgusta nuestra vida, no nos gusta como somos, perdón, nos disgusta nuestra vida o perdemos independencia con la vejez o la enfermedad. A la primer problema, termino mi vida, punto. Y nos han llevado a disfrazar nuestros apetitos hedonistas ilimitados con frases huecas, manipuladoras, como morir con dignidad o no perder la autonomía, o incluso hablamos de compasión por los que sufren. Mira qué hermoso, cómo nos engrupen, cómo nos convencen. Es el argumento justo para proceder a imponer en el mundo la eutanasia o el suicidio asistido. Recordemos que la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido es quien administra el fármaco. En el caso de la eutanasia, es el personal sanitario quien administra el medicamento que provoca la muerte. Y en el caso del suicidio asistido, es el paciente que se autoadministra el medicamento que otra persona le proporcionó, en general el médico. La argumentación pública para imponer la eutanasia es altruista. Es ofrecer a los sufrientes una muerte digna. Mire qué lindo. Una muerte digna. Los argumentos manipuladores que se utilizan son: tengo derecho a disponer de mi propia vida y tengo autonomía para decidirlo. Ahí es donde se equivocan las personas. Ahí se equivocan. Eso es tan típico de las personas dentro de su ignorancia y su estupidez. Tengo derecho a disponer de mi propia vida. ¿Acaso la construimos nuestra propia vida, que podemos disponer de ella? Tengo autonomía para decidir. ¿Acaso yo puedo hacer algo por cambiar mi morfología, mi anatomía? ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada. ¿Con qué derecho voy a tener autonomía para decidir destruir algo que no es obra mía? Es una cosa de filosofía básica, desde el punto de vista filosófico. No estoy hablando del punto de vista espiritual, estoy hablando del punto de vista filosófico, es un absurdo. Ahora, lo más grave es que desde el punto de vista espiritual significa eso, la perdición. Y eso es producto de nuestra ignorancia. ¿Y cómo nos controlan? El demonio nos controla, el demonio está en todas partes. La gente cree que el demonio no existe. Que son cosas de mitos o carácter de leyenda, no sé, pero son cuentos antiguos, esas cosas no existen. Es tan común escucharlo. Y el demonio está en cada uno de los puestos de poder de este mundo. Por eso es que hay gente enferma que dirige este mundo, porque están endemoniados, están satanizados totalmente. Y ellos llevan este hospital psiquiátrico de la galaxia, lo llevan a la perdición. Otra cosa que dicen, una vida en mis condiciones, o sea, en mis condiciones de enfermedad supuestamente, ¿cierto? Es indigna de vivir. La imagen que proyecto ante los seres cercanos es humillante. ¿Qué significa eso? Ego. Eso. No puedo proyectar una imagen así que doy lástima. Yo no puedo ser así. Yo tengo que estar imponente, tengo que ser, verme bien siempre. Si no, mejor me voy de este mundo. ¿Se dan cuenta qué estupidez más grande? ¿Se dan cuenta por qué somos tan fáciles de manipular por el demonio? Porque somos estúpidos e ignorantes. Otra cosa que dicen, ¿por qué aceptar una forma de existencia en circunstancias limitadas, sacrificando a mis amigos y a mis parientes? Pero no solo son manipuladores de los argumentos del suicida, sino también los argumentos de las organizaciones y los políticos que nos quieren imponer la eutanasia. Porque donde el suicidio asistido o la eutanasia están permitidos, rápidamente se aflojan los controles y los requerimientos, y los sacrificados aumentan en una pendiente resbaladiza. En los últimos 20 años, la ley siempre ha sido ampliada en Bélgica, agregando nuevas causales para acceder al suicidio asistido y nunca quitando causales. Por eso la cantidad de personas que han sido inyectadas se multiplicaron por 10 en las 2 décadas que están en funcionamiento. En los países que se aprobó una ley que permite la eutanasia o el suicidio asistido, se han comprobado que tal pendiente resbaladiza que lleva a que cualquiera, incluso por estar cansado de la vida, pueda pedir que lo sacrifiquen y lo logra. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen estoy cansado de la vida? Sobre todo en esta vida que es para todos difícil y agobiante. Entonces, están llevándonos al despeñadero a todos. Y la gente no está entendiendo que eso es su perdición. Si la muerte no es nada, la muerte no existe. Lo importante es que con esto nos llevan a la perdición de nuestra alma, nos llevan a la segunda muerte. Y eso es la que la gente no tiene idea. porque los controles son deficientes a propósito, ya que quienes deben hacerlo son propiamente entusiastas de la eutanasia. Las leyes comienzan habilitando el suicidio asistido o eutanasia para las personas que sufren dolores físicos. Luego la van ampliando y agregan a los niños con deficiencia, miren, a los enfermos de Alzheimer, a los deprimidos y posteriormente a los que no tienen ganas de vivir más. ¿Cuánta gente hay así que piensa que con la ignorancia, sí, por eso es lo grave? Porque la gente piensa que no quiero vivir más, dice, y piensa que con eso se cierra la... Y no voy a sentir más, no voy a hacer más, nunca más voy a hacer nada. Entonces, ya me quedo en la nada de la nada. Y eso no es así. Ahí empieza su perdición, su sufrimiento, empieza del momento que toma la opción de la eutanasia, o suicidio asistido, o cualquiera de las dos, ahí empieza su perdición y empieza realmente su sufrimiento. No sabe lo que pasa. Y por eso que las iglesias y las religiones nos llevan a la perdición, como decía la Virgen en Peña Blanca. Estamos siendo llevados a la perdición, estamos siendo conducidos a la perdición por quienes debían justamente aclararnos el tema, aclararnos el panorama. Pero ellos nunca nos dijeron nada. Por eso que no estamos cayendo en este tipo de cosas. Otro argumento predilecto de los propulsores de la eutanasia es que hay que dejar a las personas que libre y soberanamente puedan decidir si seguir con sus vidas o terminarlas ante situaciones de mucho dolor y sufrimiento. Pero quien está en una situación de enfermedad debilitante o deprimido no puede tomar una decisión equilibrada, por lo que no es libre de decidir. Y en otros casos la decisión la toman los familiares. Mire qué estupidez más grande. Los que pueden fácilmente convencer a un paciente que la muerte es la mejor opción para todos. Y así suceden perversiones como la eutanasia de personas con fines económicos para que los familiares cobren la herencia. Por otro lado, es falso que sea una buena muerte, porque muchas veces los médicos tienen que hacer varios intentos para sacrificar al paciente. Una buena muerte se logra con la mejora de la atención a los moribundos, teniendo acceso a servicios paliativos de alta calidad o hospicios antes que sufran procedimientos médicos innecesarios. Toda esta presión a favor de la eutanasia, por razones del nuevo diseño del mundo que está imponiendo el maligno, ha llevado a los médicos a sentirse más dueños de la vida y de la muerte. Puta, los médicos son lo que menos tienen es ética hoy día. Los periodistas no tienen ética, los médicos no tienen ética. Bueno, ya no existe la ética, es una cosa del pasado. ¿Por qué han incorporado la eutanasia o el suicidio asistido en los lugares en que es legal como un acto médico más? ¿No hay contradicción entre salvar vidas y acabar con ellas? ¿Qué clase de médicos son esos? Hay muchos médicos que no aceptan realizar estos procedimientos. Bueno, esos sí son éticos. Los que a la larga terminan siendo penados por el sistema. O sea, el sistema a los médicos que no aceptan hacer la eutanasia los castiga el sistema. Capaz que no les dejen ni ejercer. Pero en el caso que un médico no acepte hacerla, el paciente puede recurrir a otro que sí la acepte y el proceso sigue. Porque los seres humanos somos administradores, no los hacedores de nuestras vidas. La vida nos fue confiada a nosotros como un regalo de Dios y debemos apreciarla. Mientras que la elección del suicidio es una ofensa directa contra Dios. Bueno, es algo que tenía que comentarle. No sé cómo estamos de tiempo. Tenemos preguntas de nuestros auditores. Disculpenme, queridos auditores, estábamos embalados hablando y vamos a ir con las preguntas. Por acá, Florentino. Buen programa, interesante. ¿Usted cuándo cree que va a comenzar la tercera guerra mundial por armas nucleares? Porque aparentemente aquí en Chile no nos hablan mucho de los conflictos mundiales. Pero me da la impresión que como usted habla y con la gente que está más cercana a lo extraterrestre, pareciera que es muy pronto, ¿no? Por acá. Mira, querido Florentino, la pregunta que me haces es muy buena, pero es muy compleja. Te puedo asegurar con certeza absoluta de que vamos a terminar en una guerra nuclear. Eso sí. Pero yo no te puedo decir cuándo va a ser. Ahora, esta guerra, si nosotros la seguimos, vamos que están escalando. Para otoño hay programada entrega. La Cámara de Representantes de Estados Unidos está pidiéndole al presidente que entregue misiles de largo alcance a Ucrania. ¿Qué creen ustedes que van a hacer Ucrania con los misiles de largo alcance? Con estos misiles de corto alcance que hicieron, que tienen el alcance hasta como 100 kilómetros, dispararon a una refinería que está ahí en Crimea, en Rusia ya. Y entonces le entrega a Ucrania eso, pero les dice que no disparen a Rusia, que solamente lo usen ahí en Ucrania. Pero es una cosa, es como una burla, porque los ucranianos, especialmente los grupos nazis que están ahí, van a disparar, lo primero que van a hacer va a disparar a Rusia. Entonces, si hay misiles de largo alcance que sean capaces de llegar a Rusia, aunque sean no nucleares, Rusia va a responder con armamento nuclear, porque lo ha dicho. Por otro lado, hay especialistas que han dicho que si la OTAN, que ha rodeado a Rusia, sigue con y logra llenar de plataformas de misiles todo el contorno de Rusia, Rusia no va, a pesar de que tiene los mejores sistemas antimisiles del mundo, no va a ser capaz de controlarlos a todos. Entonces, puede llegar más de algún misil a Rusia. Entonces, ¿qué le va a quedar a un país que tiene las mayores y mejores armas nucleares del mundo, el país más poderoso desde el punto de vista nuclear? ¿Qué es lo que va a hacer? Seamos lógicos. ¿Qué va a hacer cuando en un momento determinado se produce la situación de humana, de desesperación, y que esté aburrido, ya que ya estamos cansados de esta cuestión y vamos a terminar con esto? Y la gente, la misma gente empieza a pedir, ya, bueno, terminemos con esto. Si uno ve los comentarios de los videos de guerra, y la gente en general pide poco menos que tírenle una bomba nuclear para que se acabe esta cuestión. O sea, eso es la reacción humana. ¿Hasta cuándo van a tener la frialdad para contener esa reacción humana? Cuando exista esa posibilidad, si llegan esos misiles de largo alcance que se ha dicho que van a llegar, que lo está pidiendo la Cámara de Representantes, que lo han anunciado, que lo ha dicho el presidente Biden, de que en el otoño van a promover otro paquete de medidas, o sea, perdón, de armas por 40 mil millones de dólares más. No se dan cuenta que Ucrania es una, en este momento lo transformaron en un basural. Está destruido Ucrania. ¿Ustedes creen que a Estados Unidos le importa? ¿A Europa le importa? Al mismo presidente Zelensky, payaso que tienen ahí, que se hizo multimillonario al servicio de Estados Unidos y permitiendo que destruyeran su país, porque en el fondo él permitió que destruyeran su país al prestarse para esto, y lo único que hace es aparecer como espectáculo hollywoodense, disfrazado de militar en la guerra, promoviendo su figura y para simpatizar, para producir empatía en la gente de Occidente, que existe una dictadura en la información, y entonces para que le den armas, porque lo pintan como un héroe. Entonces, que le den armas contra este monstruo ruso, que es de facto. ¿Hasta cuándo le van a seguir dando armas cuando Europa ya está parando el tema de las armas? Porque están entregando dinero que saben que nunca va a retornar. Ucrania es un país que ya no existe, se murió económicamente y de todo mundo, no tiene ninguna posibilidad de pagar lo que le han pasado. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Hasta que caiga el gobierno de Kiev? ¿Van a seguir promoviendo la entrega de armas hasta producir un daño mayor a Rusia con misiles de largo alcance, de alta precisión, que son manipulados por los norteamericanos en territorio ucraniano, porque no tienen la capacidad los ucranianos de aprender a usar esos sistemas en 2 semanas? No, esos sistemas son complejos y necesitan una preparación mucho mayor. Entonces, lo están manejando los norteamericanos en territorio ucraniano. Entonces, ¿qué te puedo decir? Podría ser perfectamente hacia fines de año, pero sería irresponsable afirmarlo. O sea, es una posibilidad cierta porque estamos especulando. Lo único que te puedo aseverar con certeza absoluta de que va a haber guerra nuclear. Eso sí, pero no te puedo decir cuándo. Tengo que ser honesto, no puedo decirte cuándo porque eso no lo sé. Entonces, te doy elementos para que de alguna manera juntos nos demos cuenta que vamos hacia allá en forma irremediable. Porque la enfermedad, la locura de las personas que dirigen el mundo, que este mundo ya se destruyó, destruyeron unas partidas de grano, bombardearon grano. ¿A quién le importa que la gente muera de hambre? Lo único que importa es gastar plata, vender armas, vender plata y gastar plata en armas y armas y armas para destruirnos todo, para controlar todo. Es absurdo, este mundo está... Esto tiene que terminar, esto se tiene que terminar. Esta civilización tiene que terminar porque no puede seguir. Es una cosa lógica. Bueno, querido Florentino, vamos con... Tenemos otra pregunta, parece. ¿Por qué dices que la muerte no existe? Es decir, seguimos viviendo más allá de nuestro cuerpo físico. Ivonne Ramírez te saluda desde Wien. Un gran saludo para ti, te estamos escuchando para un hogar sencillo, humilde, muy interesante tu programa. ¿Qué se viene en el futuro para nosotros, Claudio? Querido Iván, parece que tú no nos has escuchado otras veces. A ver, cuando yo digo que la muerte no existe, nosotros, tú y yo, y todos los seres humanos, tenemos 7 cuerpos. Y el físico que vemos es uno de los 7 cuerpos, el más grosero, el más grosero de nuestros cuerpos. Cuando ocurre el proceso que llamamos muerte, se disgrega, se muere este cuerpo. Este se muere, deja de funcionar. Cuando el cuerpo deja de funcionar, todos los otros 6 cuerpos salen. Y eso no es que yo lo diga por creencia, ¿no? Está demostrado científicamente que salen. Ellos dicen el alma, pero en realidad son todos los cuerpos sutiles que van junto con el alma, los que salen del cuerpo. Y en ese momento la persona pierde la vida. Hay muchas veces que las personas salen del cuerpo cuando están en coma. Y después cuando vuelven del coma cuentan las experiencias de que vieron algo desde el techo o desde un rincón de la habitación, vieron algo que ocurrió durante cuando la persona estaba en coma, ¿te fijas? Y eso es una cosa que se puede demostrar. Han habido casos donde las personas han estado siendo operadas y contaron una vez que se cayó un bisturí al suelo. Y eso es que uno podía saber. más si no estaba mirando, si estaba, lo estaban operando, estaba. En fin, entonces está demostrado no solo por esas experiencias que son empíricas, demostraciones empíricas, sino que experiencias concretas científicas a través de la película Kirlian, que se han visto salir del cuerpo. Y a mayor abundamiento ha sido pesada la persona cuando deja el cuerpo. Entonces, cuando nosotros vamos, desaparece, o sea, se disgrega, digamos, el más grosero de nuestros cuerpos, y después quedan los otros seis, y se empiezan a disgregar los cuerpos menos sutiles, o sea, desde más grosero a menos grosero, se disgregan los cuatro cuerpos inferiores, que son el físico, que primero quedó, después viene el etérico, que también se disgrega a las 72 horas, razón por la cual, por ejemplo, en Oriente le piden a la gente que el cadáver lo dejen sin mover y sin molestar durante 72 horas, para que la persona haga la revisión completa de su vida en toda calma y sin ningún tipo de perturbación como llantos y cosas así. Después se disgrega el cuerpo emocional, que es el cuerpo un poco más sutil, donde están todas las emociones, y ahí está lo que nosotros conocemos como purgatorio, que es un plano, ¿no? Es un cuerpo, pero es un plano de emocional donde nosotros, un plano emocional bajo, donde nosotros vamos, nuestra individualidad va, nuestra individualidad sutil, digamos, que no es física, por supuesto, va a purificarse de todos los errores que ha cometido. Y una vez que se ha purificado, llega a un plano emocional intermedio y en ese momento puede ir al plano mental. Y ahí se habla de los cielos. Primer, segundo y tercer cielo. Bueno, esto te lo estoy contando muy rápido porque en realidad hemos hablado de este tema en varios programas, entonces lo hemos hablado con bastante detalle, pero parece que tú no nos has participado con nosotros otras veces, entonces estoy tratando de muy resumidamente contarte un poco lo que pasa con nosotros. Y después de los planos mentales, nosotros, que son los primer, segundo y tercer cielo, nosotros preparamos nuestro renacimiento, nuestra futura reencarnación, nuestra parte superior, nuestra conciencia superior que todos nosotros tenemos, tanto tú como yo, que aquí, a la cual nosotros acá, estando acá, no podemos acceder, pero sí podemos acceder cuando estamos a punto de dejar el cuerpo, a punto de morir, como se llama. Porque normalmente esa conciencia superior nos llama, por ejemplo, a reconciliarnos con alguien. ¿Cuántas veces tú has sabido de personas que al momento de morir buscan reconciliarse con alguien? Alguien los llama, ¿cierto? Bueno, esa conciencia superior es la que guía nuestra vida en los planos invisibles. Y es la que planifica nuestra próximo renacimiento para pagar las deudas contraídas y para vivir las experiencias que necesitamos vivir, para aprender las lecciones que necesitamos aprender. Básicamente eso. Ahora, ¿qué podemos esperar ahora? Nosotros hemos dicho hasta el cansancio y lo hemos procurado demostrar científicamente y de distintas formas, de cómo la contaminación y distintas formas nos están llevando a demostrar que estamos en el final de los tiempos. Están las señales del final de los tiempos. Muchas veces nos han dicho, bueno, se habló del fin del mundo al año 1000, o muchas veces se ha hablado de eso, es verdad eso, pero las señales están todas ahora. En el año 1000 no estaban todas las señales. No se había predicado el Evangelio por todo el mundo. Hoy día ni tenemos ni internet. que tenemos el Evangelio con un clic. Entonces, y hoy día tenemos la marca de la bestia, el chip está fabricado, hay dos, tres fábricas que lo tienen y lo están poniendo en países nórdicos. No es obligatorio, lo usan los tecnócratas estúpidos que les gusta la tecnología, se lo ponen voluntariamente. Pero lamentablemente va a ser obligatorio después de que ocurran ciertos eventos. Todavía no es obligatorio. Entonces, todas esas cosas que están pasando, lo que dice la Biblia, lo que dicen los mensajeros del cielo, nos da la certeza que estamos en el final de los tiempos. Y esta guerra es la guerra del fin de los tiempos. Porque esta guerra no es la guerra de Ucrania con Rusia, tú lo sabes bien. Esta guerra se desarrolla en Ucrania, pero es la guerra entre Oriente y Occidente que va a buscar imponer los términos de un nuevo orden mundial. Entonces, esta guerra no va a parar hasta que tenga como corolario la guerra nuclear. Y cuando venga la guerra nuclear, van a intervenir, va a haber una intervención divina, no para evitar que nos matemos, sino para evitar que el planeta sea destruido por nuestra estupidez. Ellos van a impedir que el planeta sea destruido, y por eso es que van a tomar el control. Y una vez que ellos tomen el control, las cosas van a cambiar absolutamente. Y ahí se va a acabar el mal en este mundo. Los poderosos de este mundo van a ser destruidos. Y va a producirse el retorno de Jesucristo a la Tierra muy pronto después de ese fenómeno. Es cuanto te puedo decir, querida Ivonne, y esperamos que nos sigas acompañando. Parece que ya no tenemos mucho tiempo, mis queridos auditores, así que parece que vamos a quedar hasta acá. Sí, me dice producción que estamos en la hora. La verdad es que les agradecemos mucho a ustedes por acompañarnos y por las preguntas que siempre son muy buenas y siempre muy oportunas. Así que esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa nuevamente en La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.